Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17. Soy yo quien os he elegido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy yo quien os he elegido. Hay que saber lo que Dios Padre desea de cada uno. Hay que saberlo. Jesús, Dios Hijo, se dedicó a ello, a enseñarnos lo que Dios Padre quiere de nosotros y a cumplir lo que Dios Padre quiso de Él. Jesús dio su vida por nosotros, por amor a Dios Padre. ¿Qué piensas dar tú, sí, tú, por amor a Dios Padre? Lo ves demasiado lejos para dar nada por Él. Por eso Dios Padre vino en Dios Hijo y se quedó en Dios Espíritu Santo. ¿Qué piensas dar por amor a Dios? Di. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.